este señor, bueno, que falló a favor finalmente, que había comprado una cajita de Lucky de cigarrillos y había venido un cigarrillo saborizado que le había contaminado el resto de la caja, ¿no? Del sabor del resto de los cigarrillos, y fue a hacer el reclamo ahí a la OMIC. ¿Cómo fue? Sí, un poco así como vos contás, vino el consumidor a hacer una consulta porque había comprado en confianza, como ya era consumidor frecuente de esa marca y de ese paquete de cigarrillos por 20, bueno, hace su compra pensando que va a encontrar en el interior del paquete lo que se informa en su exterior, ¿no? Que son 20 cigarrillos rubios. Entonces, cuando rompe el paquete, ¿no? Porque abrís, sacás una precinta, sacás un film que tiene el envoltorio, encuentra en el interior del paquete una tarjetita en la cual decía que, más o menos así, que si encontraba un cigarrillo diferente en el interior del paquete, era su día de suerte. Bueno, ante esto, la primera vez que le sucede, corrobora que en el interior del paquete, en vez de 20 cigarrillos rubios, había uno que era diferente y que era un cigarrillo saborizado, ¿sí? Sí. Que contenía una cápsula que se activaba y le daba a ese cigarrillo un sabor diferente al resto. Menta y alguna fruta, creo, algo así, y uva. Claro. El tema es que no era identificable con el resto de los paquetes, digamos. Exactamente, no era, no se condecía el interior del paquete con lo que se informaba en el exterior, ¿sí? Porque en el exterior él compraba ese paquete y era como los que venía comprando, que eran 20 cigarrillos iguales. Paz, pero la inscripción decía que se iba a encontrar, ¿cómo era? Con una sorpresa, con... El día de suerte. El día, claro, de suerte. Claro, pero eso estaba adentro del paquete. Ah, él no quería sorpresa, no es que lo compré diciendo, claro, a ver qué sorpresa me toca, no. Exactamente. La suerte se terminaba en encontrar ese cigarrillo especial, no había ningún premio en efectivo, ni ninguna cosa así, ningún sorteo. No había. No había una campaña, digamos, en tele, no había nada que vos supieras que ibas a comprar un paquete, que lo ibas a ver totalmente normal y te podía tocar algo, no existía esa campaña, digamos. La suerte era el cigarrillo especiado. La suerte está echada. Que no le gustó al consumidor, además. Era como una suerte que tenía. Exactamente, así como, bueno, él estaba acostumbrado a comprar esa marca, esa cantidad de cigarrillos, y bueno, su sorpresa la primera vez que le pasó otras veces, y entonces concurrió aquí a la Oficina de Defensa del Consumidor a hacer la consulta, a ver si eso estaba correcto, que a él ya le parecía que había una falta de información, que había un incumplimiento a la norma, ¿no?, a la Ley de Defensa del Consumidor, porque estaba comprando algo que pensaba que era lo que se indicaba en el producto, en el frente del producto, y luego, cuando abría, ya una vez que había hecho la compra, se encontraba con que había una mercadería que era diferente a lo que se informaba en el exterior del paquete. Entonces, bueno, cuando concurrió acá a la oficina, sí, bueno, se lo asesoró con respecto a qué establece la norma, cuál es la obligación del proveedor, que es la de informar de manera cierta, en un lugar legible y bien identificable, qué es lo que contiene el producto que va a comprar. Ahora, la sanción que ustedes emitieron es contra la tabacalera, que es Masalín particular, ¿cuál es la que tiene, la que trae? Tobacco British. Tobacco British, ajá. Tobacco, me suena un capítulo de Los Simpson. Sí. ¿No? Y a esta sanción se llega porque la empresa no se presentó a ninguna audiencia, algo por el estilo. No, sí, la empresa se presentó en las audiencias de conciliación que se fijaron al efecto. En el caso en particular, la empresa no ofreció ninguna propuesta de acuerdo ni de conciliación que fuese a satisfacción del consumidor, por lo cuanto el expediente prosiguió con su etapa probatoria. Las pruebas que había adjuntado el consumidor realmente eran contundentes, porque había adjuntado los paquetes de cigarrillo con las tarjetitas indicativas de qué era lo que contenían, y esa prueba no pudo ser desvirtuada en la posibilidad que tiene la empresa de demostrar lo contrario a lo que se le imputa, ¿sí? Entonces se pudo llegar a la instancia de la resolución en la cual se aplicó una sanción económica, en este caso para la empresa. Bien, ¿y la sanción económica de cuánto es y va para el consumidor este en particular, María Paz? No, la sanción económica es para el Estado municipal, en este caso para la oficina. Y en realidad en la oficina no se fijan multas muy importantes o números muy grandes, porque la finalidad de la ley más que nada es disuasiva, ¿sí? No tanto sancionatoria, recaudatoria, ¿se entiende? Sí. ¿Y el resarcimiento para el consumidor cuál fue en definitiva? No, el consumidor en este caso no tuvo un resarcimiento directo, ¿sí? No, digamos que el resultado de del procedimiento en este caso beneficia económicamente a la oficina. Bien, bien. Bueno, pero vos decís son montos menores, pero viste que a veces hay algunas multas que decís, bueno, tenés que pagar, no sé, 50 pesos por no ir a votar. Y decís, bueno, es casi irrisoria. En claro. Este caso, ¿tiene un poco más de sentido la multa, digamos, la cifra? Sí. La multa aproximadamente son 40 mil pesos. Es una suma importante. Una suma importante. Quizás si uno lo mide en relación de lo que es la empresa y lo que vende, ahí decimos, bueno, no es tanto. De todas maneras, también lo que hay que pensar es que nosotros fue la única denuncia que ingresó por este motivo. Sí, ahora no termino de entender, María Paz, el tema de que hay un resarcimiento para la oficina, que me parece bien, pero ningún tipo de resarcimiento para el afectado, ¿no? Que es el consumidor. Claro. Sí. ¿Cómo se mide eso? Porque hay varios que han tenido resarcimiento en casos de algún tipo, ¿no? Hay varios casos donde una persona que se queja, digamos, tiene resarcimiento. Eso tiene, hay claro. Parámetros, digamos, este se lo merece, este no, digo, hay un algún tipo de parámetro. En realidad es depende todo el canal del reclamo que utiliza el consumidor. ¿El canal? El canal de reclamo que utiliza el consumidor. Por eso, ¿a qué te referís con el canal? El canal puede ser, vos podés hacer un reclamo judicial en el cual sí lo haces a título personal y la resolución que se dicta, la sentencia, va a ir en beneficio directo del consumidor. Claro. ¿Sí? Hay que hacerlo a través de la justicia y no de la oficina de defensa del consumidor. Claro, depende. Quizás en este caso hubo algún ofrecimiento de una propuesta para el consumidor. En su caso el consumidor no lo consideró satisfactorio, por lo tanto la denuncia continuó con su procedimiento. ¿No? ¿Y Tobacco British pagó la sanción o apeló? ¿O tiene alguna instancia? Sí, no, la resolución quedó firme y se pagó la multa. Bueno, el destino de la multa ya está previsto en lo que es la ley de procedimiento. ¿Puede sentar algún precedente? No es que... ¿Cómo? No, iba a preguntarte si esto puede sentar algún precedente, porque seguramente este tipo de productos está en todo el país. Y que este caso, en todo caso, pueda generar nuevas presentaciones de otros consumidores respecto de... Sí, en otras oficinas de defensa del consumidor o mismo en juzgados también. La verdad es que no había visto algún precedente exactamente igual. Sí. Ajá. Sí, hay casos similares por la no identificación de las mercaderías que se venden, por falta de información. Sí, nosotros para poder sancionar en este caso a la empresa, obviamente que hicimos hincapié en el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor en cuanto a la información que tiene por obligación el proveedor de brindar sobre las mercaderías que vende. En este caso daba una información que no era cierta. ¿Por qué? Porque el paquete decía que el contenido tenía 20 cigarrillos rubios y en realidad tenía 19 cigarrillos rubios y un cigarrillo diferente. Y esto no era correcto, ¿no? Esto no era información cierta. Bueno, igual nos resulta insólito, ¿no? Que no haya un tipo de resarcimiento para la persona. Pero bueno, lo que vos decís es que tiene que ir por la justicia para que haya... Sí. En todo caso, me parece destacable que aún frente a grandes empresas como tabacaleras importantes y poderosas, el consumidor tiene derechos y pueden ser defendidos. Sí, ¿no? Claro. Claro. Exacto, sí, sí. Ahora, sí. Haciendo, pensando un poco por ahí en lo que me preguntaba si había otros fallos parecidos, traigo a colación un caso que se está publicitando, que es de una marca de bebida energizante. Sí. Quizás ustedes después lo busquen y puedan encontrar esa información, pero también tenía un eslogan y el cual ofrecía alas a quien bebía esa bebida, y además tampoco se identificaba exactamente con qué contenidos estaba realizada esa bebida. ¿Qué le habrán puesto? Una persona, María Paz, fue a reclamar, sí, a una oficina de consumidor que no le daba alas la bebida. No, al consumidor no. En este caso fue una... ¿Y mis alas dónde están? Fue iniciado judicialmente. Ah, está bien. En Estados Unidos y en Canadá. Hay una situación en la que uno puede caer en cierta trampa también, porque una gaseosa puede decir, te refresca, y yo voy al consumidor y digo, mire, me tomé esta gaseosa y la verdad que no me refrescó. Claro. Hay como una cosa ahí de que tiene que haber cierto sentido común. También, ¿no? Hay como una cosa aceptada ya de que sabemos que las publicidades tienen mucha metáfora y ese tipo, exacto, de cosas. Entonces, pero acá veo, por ejemplo, una amiga de Facebook posteó algo que ocurre en un supermercado acá en la ciudad, que puso el dulce de leche Armonía, estilo actual, dice, no, con el dulce de leche no me engañen, porque dice, sin TAC, libre de gluten, sí, dice, producto untable a base de leche. Yo me quedé pensando, digo, ¿qué quiere decir? Claro, que no tendría por qué tener TAC, digamos, se supone. Porque no es dulce de leche. ¿Por qué? Claro. Porque es un producto untable a base de leche. Y no, pero el dulce de leche es a base de leche. Sí, pero eso es un producto untable a base de leche. Es como cuando compras el queso rallado y dice rallado. Claro. Y yo te bueno, siempre pero digo por que eso... es la dureza del talón, que no es queso. Pero no, por eso es tan importante el tema de la información del contenido, ¿no? De la pureza, de la calidad, de la mezcla que tienen los productos. Claro. Y cada vez la normativa, las leyes, imponen más obligación de información precisa y cierta y exacta a los proveedores, a los fabricantes, y con esto realmente hay que ser muy cuidadoso, porque obviamente que todo esto repercute en la salud del consumidor. Ahora entiendo. Es que yo me quedé pensando, producto untable. Yo digo, el dulce de leche es un producto untable a base de leche, pero hay que leerlo como que te está diciendo que no es dulce de leche, sino que es un producto. Vos estás pensando en es dulce un de símil leche. Dulce de leche, pero es un el dulce producto de leche untable. En el envase tiene que decir dulce de leche. Es como la leche que te venden, una leche muy económica que dice producto lácteo, sabor leche. Claro, yo di como por entendido que es dulce de leche, pero bebida, no lo dice. Bebida láctea, sabor no leche. A leche. Es una cosa ahí que es similar. Pero sí, el dulce de leche es un producto untable a base de leche, por eso la confusión, ¿no? Claro, pero no es muy finito ahí lo que, claro, bueno, sí, tiene que decir dulce de leche. Muy bien. Pero eso hay que estar atentos y leer mucho, como bien dice María Paz, hay que sí, leer y exacto. Sí, atención. Tenemos que hacer, cambiar un poco los hábitos, las costumbres como consumidores, ser exigentes con respecto a las normas que existen y que están obviamente para cuidarnos, y tomarnos el tiempo de analizar qué contiene. Bueno, obviamente que si uno ya tiene un diagnóstico de celiaquía, por ejemplo, ya este hábito lo tiene que incorporar. Y bueno... Y sabés que María Paz está muy difícil de encontrar. El otro día observaba y pensaba también en la oficina, porque una vez te escuché hablar del tema de que tienen que ser clara también la descripción en los quesos trozados. Viste que hay diferentes marcas y a veces vos está el envoltorio y no llegas a ver ni la marca ni nada. Entonces en la etiqueta a veces querés mirar cuánto sale el precio por kilo para saber si te conviene o no frente al que le ves la marca, qué sé yo. Es como una montaña de quesos y a veces para encontrar el precio por kilo, además de que las etiquetas empiezan a decolorear, la verdad que después no las lees. Y es realmente tenés que al voleo agarrar el queso que sea. Eso también, por ejemplo, es digno de reclamo. Por ejemplo, yo voy la etiqueta está borrada o no tiene el peso por kilo que tiene que tener y uno puede ir a la oficina del consumidor. Exactamente. Justamente estamos con todo este tema de lo que es la exhibición de precios, el rotulado de las mercaderías, la identificación de la mercadería. Estamos hablando básicamente de la Ley de Lealtad Comercial, que fue recientemente reformada, a principios de abril del 2019 tuvo unas reformas, pero básicamente todo lo que es la parte de la información de las mercaderías, la parte de la publicidad, se mantuvo exacto. Quienes también trabajan mucho con este tema de rotulación de mercadería, sobre todo lo que es fraccionamiento, es la Dirección de Bromatología. Ajá, claro. Sí, y muchas veces cuando vienen aquí a la oficina de información al consumidor con algún producto que pareciera estar alterado o que puede tener algún componente que no, que la persona duda, ¿sí? O con un sabor así feo, como dijiste vos al principio de la nota, con un sabor distinto, muchas veces desde acá, desde la oficina, lo que hacemos es derivarlos a bromatología para que puedan hacer un análisis de la mercadería. Bien. Bueno, María Paz, muchísimas gracias y recordanos bien qué lugar tiene y horario la OMIC ahí para poder ir a hacer algún reclamo o consulta. La oficina está abierta de 8 de la mañana a 2 de la tarde y estamos en Chacabuco 383, en la planta baja. Buenísimo. Te mandamos un beso grande. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un beso para gracias, ustedes Paz. También. Adiós. Adiós.